Yeah, cuando paseo en el Cadillac, las chamaconas comienzan a cantar. Si tu boquita fuera de chocolate, si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría, bate que bate, yo me la pasaría, bate que bate, ay, bate que bate, de chocolate, ay, bate que bate, de chocolate, bate que bate, de chocolate, ay, bate que bate, de chocolate. Yo me la pasaría, muerde que muerde, yo me la pasaría, muerde que muerde.